Ningún problema, ¿verdad? ¿Vale? Ningún problema que quede registrado. No, no, no, no, está muy bien. Sí, es que nos medimos con las groserías. ¿Disponemos de qué? ¿40, una hora? A las 6:20 que está aquí abajo del radio, entonces... Ok, 6:25. Me gustaría, bueno, por ejemplo, dado que somos un grupo reducido de personas, me gustaría que si hay alguna inquietud, alguna opinión o alguna pregunta, en cualquier momento levanta la mano y hacen uso de la palabra, no esperarnos hasta el final. Las ocurrencias surgen en un momento y cuando surgen deben de hacerse. Siempre me cayó gordo y siempre me ha caído gordo la gente que al final, pero a veces hay situaciones donde hay más gente y bueno, tiene que quedarse hasta el final. Bueno, lo que voy a presentarles el día de hoy, lo que preparé para ustedes, le titulamos los malestares o el malestar de la educación, psicoanálisis y biopolítica. Cuando hablamos de educación, se plantea incluso como una especie de evolución de las academias griegas, ¿no? Por ahí aparecen siempre estas referencias de Sócrates, de Platón, los grandes filósofos griegos caminando por la Atenas y con sus discípulos y enseñando, etcétera. Pero la educación en la actualidad dista mucho de ser aquella de las academias griegas. La educación en la actualidad, como la conocemos, esta escuela, ya, y cuando me refiero a escuela, me refiero a las instituciones, cualesquiera, desde cualquier nivel, primaria, kinder, secundaria, prepa, etcétera, hasta universidad, que se encargan de formarnos o de en última instancia darnos elementos, llámese certificados, CARDEX, títulos, para poder ejercer una determinada profesión, en base a ciertas cédulas o ciertos mecanismos, ¿no? ¿Qué es la biopolítica? Como yo la veo, la biopolítica, si nosotros la localizamos en los textos de Michel Foucault, podríamos definirla como esta sociedad, la sociedad organizada en base a elementos de salud, o sea, del bios y políticos. Es decir, si lo humano se organiza y se produce por el lenguaje, la democracia griega no tiene que ver nada con la democracia en la actualidad. La democracia en la actualidad, como diría Borges, es una dictadura, es un sometimiento, una esclavitud de la estadística. La democracia en la actualidad es estadística de la mayoría, es que no es la democracia griega. La democracia griega se basaba en el ejercicio de la palabra, es decir, el sujeto público, el sujeto libre, el ciudadano griego podía ejercer la palabra, es decir, podía hablar. En ese sentido, razón y verdad tenían esa equivalencia. La verdad era presentada mediante las palabras. Por ejemplo, cosa diferente en la actualidad, la verdad toma la forma de las ciencias exactas. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, la estadística, y ahora que empezará el año electoral, o que bueno, ya empiezan estas cuestiones electorales, o electoreras, vemos, por ejemplo, diversas campañas en donde los candidatos están todo el tiempo revisando las encuestas de opinión. Es decir, revisando si lo que hacen, lo que dicen, hace que aumente la popularidad o que disminuya. Y en ese sentido vemos desde sexenios pasados, consultores de imagen, empresas de consultoría, incursionando en el campo de la política. Es decir, la política ya no se juega en el terreno de la propuesta o de la reflexión, sino el terreno de un producto, como quien vende un celular. La biopolítica implica que todos nosotros, lo humano, que es diverso, se plantee en la diversidad, más bien, lo humano se plantea en la diversidad y la biopolítica plantea que todos nosotros seamos tratados como lo uno. Es decir, el bios es la reducción de lo humano, que es diverso, al elemento de lo uno. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros somos sujetos constituidos por células, ¿no? Y estas células nos organizan en tejidos, en aparatos, en sistemas. Pero ese bios es trastocado por la cultura. Para nosotros poder existir, somos insertos en la cultura y la cultura nos provee del lenguaje y de todas estas construcciones, leyes, religión, conocimiento, saber. Es decir, para nosotros poder aparecer como normales o aparecer humanos, constituimos cultura y la cultura nos constituye. La característica de nosotros, o la paradoja, es que nuestros cuerpos morirán. Es decir, que el bios que hay en nosotros crece, se reproduce y finalmente muere. Pero el bios de nosotros no es igual al bios de lo uno, del terreno de lo animal. Es decir, nuestros cuerpos no son solamente cuerpos biológicos que se comportan igual. Cada uno de nuestros cuerpos está atravesado por una singularidad. Ese es el punto donde, o la piedra donde siempre tropezará la medicina, por ejemplo. La medicina que se organiza en base a sistemas, aparatos, a una cierta descripción de lo humano en base al organismo, se encontrará con paradojas donde un sujeto hace o vive haciendo eso que parecería le desencadenaría la muerte, pero vive más que aquel que se cuidó, por ejemplo. Es decir, que lo humano no es del orden de lo uno, sino de lo diverso. La biopolítica va a tratar a lo humano en el orden de lo uno, del so. Es decir, la biopolítica es aquella cosa que le quita a lo humano eso que le constituyó, que es el lenguaje. Y el mejor ejemplo de esto es Auschwitz, los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, donde los sujetos fueron reducidos a simple variable biológica. Dice Primo Levi en su texto, Si esto es un hombre, que es una trilogía de testimonial sobre su pasaje por Auschwitz, y de ahí, bueno, les recomiendo una película que es La Tregua, recientemente la revisé de nuevo. Los sujetos eran sometidos a condiciones similares. Después de un mes, los cuerpos, tanto de hombres como mujeres, se veían igual. Uniforme, rapados, horarios de trabajo idénticos, toda esta programación, de tal forma que cuando el sujeto finalmente moría físicamente, ya antes era un autómata, ya antes había, digamos, desaparecido eso humano que lo ligaba. Si nosotros pensamos, ¿qué es lo que nos hace humanos? Pensemos en el lenguaje, pensemos en las relaciones con la familia, es decir, con los otros. Lo humano se constituye en interrelación. Cuando nosotros hablamos de subjetividad, en realidad estamos hablando de intersubjetividad. Si bien hay apartados en la psicología que se plantean la psicología individual y la psicología social, toda psicología individual es psicología social, en tanto que lo humano siempre se constituye por el otro. Cuando nacemos, desde que nacemos, requerimos del otro, del cuidado del otro, de la palabra del otro, del aliento del otro, para poder constituirnos. En ese sentido, el otro, como diría, ¿quién? Sartre, uno de esos existencialistas, planteaba que el infierno son los otros. Y sí, ciertamente el infierno son los otros, pero solo a condición de que yo también es otro. La otredad siempre es esa cosa tan odiada, tan amada, esa compañera constante que también es especular, es decir, yo no puedo existir en tanto Camilo sin otros. La biopolítica va a desprenderle al sujeto de lo humano. Y para esto voy a mencionar tres casos en particular de nuestra localidad donde se localizan ciertas cosas. A veces cuando uno habla de Auschwitz o de los campos de concentración, entonces aparecen estas imágenes, cadáveres y esos nazis malditos, desgraciados, pobres judíos, que, cosa curiosa, no sé qué dirían los judíos del campo de concentración, de lo que algunos de sus nietos hacen ahora en Israel. Pero en fin, ahí hay otro costal. Pensemos en tres casos. Hace 2 años, en una escuela secundaria de la Colonia Independencia de Monterrey, se suscitó una pelea entre dos alumnas de segundo año de secundaria. Al final del día de clases, hacia las 12:30, se quedaron de ver detrás de una X barda de un aledaña a la escuela, y se agarran a trancazos en el más puro estilo de los revoltosos. Ante las miradas y principalmente las cámaras de los celulares de sus compañeros, que también echaban porras a una o a otra, ¿no? Dale, dale, y que no, ya estoy ladre, y alguien grabando, ¿no? En ese momento podemos decir, bueno, ¿y acaso usted ha venido a hablarnos de una pelea de secundaria y eso qué tiene que ver con la biopolítica? Es que esa pelea no fue una pelea casual. Esa pelea fue transmitida en vivo e indirecto por un telediario de la localidad, con enlace al estudio, haciendo preguntas, preguntando a los padres, mientras las dos muchachas se agarraban a golpes. La reportera, entonces, casi como reportera de guerra, ¿no? Escondiéndose de las balas y las metrallas, entonces iba interrogando a algunos padres de familias que estaban ahí, y la gente le hablaba y decía desde pinche autoridad, desgraciado, y sí, claro que parecía el sí, entonces dice, pinche, debería hacer algo, deberían de mandar policías y ayudarnos con la inseguridad que hay en estos lugares, las pandillas no se pueden. Y entonces la persona que está en el estudio empieza a hacer preguntas. Nadie las paró. Era en vivo y en directo. La gente, había quien le echaba a la autoridad, decía, es que la autoridad tiene que hacer algo, deben de enviar patrullas, porque este problema de pandillas ya no se puede. No eran pandillas, eran dos alumnas, y traían uniforme. Otras personas decían, la escuela debe de hacer algo, es decir, el clamor común era, la autoridad debe de hacer algo. Cuando finalmente la turba cesa y cada quien se va a su casa, empiezan a entrevistar a los directivos de la escuela. Y uno de ellos dice, el director del plantel, dice, lo que pasa es que nosotros hemos hecho petición a la policía regia para que nos asistan a la hora de la entrada y la salida. Eso no es nuevo, es decir, en ciertas áreas conflictivas, o siempre la policía a veces hace rondinas, o los granaderos hacen rondinas a la salida de las preparatorias, porque se sabe que pues hay bronca, ¿no?, en ocasiones. Pero hay un comentario interesante. Una de las maestras dice, estos jóvenes están incontrolables. Lo que nosotros le pedimos a la policía es que, no solamente que esté la entrada y la salida, sino que hagan rondines en el patio, hagan presencia policíaca durante el recreo, e incluso durante las horas de clase se pasen por los pasillos, porque a veces no los podemos controlar. En algunos kinders de la Ciudad de México, y me atrevería a decir que próximamente pasará esto, a mí al menos como clínico, una vez una familia intentaba contratarme, me decían, lo contratamos toda la mañana. Díganos cuánto cobra por hora, para que usted esté en el kinder, en la primaria con mi hijo, porque no me lo permiten, o sea, no me lo aceptan si no está alguien aquí como sombra controlándolo. Cuando la autoridad se viene abajo, entonces aparece la Fuerza Armada. Después de los asesinatos masivos en la high school en Columbine, en Little Rock, Colorado, en Estados Unidos, después de esta masacre de 12 estudiantes, hay entre un salón y otro un teléfono, así como el que usaba Batman para hablar con el comisionado. Hay un teléfono donde ustedes lo levantan, pican un botón y hace un enlace directo con la policía local. Es decir, no vemos en esto un elemento biopolítico, en el sentido de esta maestra solicitando que el policía, que los cuerpos policíacos entren y hagan rondines en los salones y en los pasillos. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué va a pasar cuando un alumno no entregó la tarea? Gente, aquí tenemos un Q40 con un 50 de un chavito que no entregó su tarea, ¿no? Manos contra la pared, o sea, y lo estamos viviendo a nivel Estado, a nivel país. La policía de caminos desapareció, surgió la PFP. La PFP no hace su jale y entonces aparece la AFI, bueno, la Agencia Estatal de Investigadores. No se puede, entonces aparece el ejército. La lógica de la mosca, el sapo, el palo, el agua, el fuego, es decir, ¿y qué pasará? Ahí donde la autoridad se viene abajo, aparece la Fuerza Armada. Lo que estamos viviendo son tiempos en donde la autoridad se pone en entredicho, y no nada más la autoridad parental, sino la autoridad de los maestros y de los políticos. Le podríamos llamar, o en psicoanálisis le llamamos, la declinación de la función parental, de la autoridad. De esa autoridad que cuando empieza a dar excesivas muestras físicas, de energía física, piensen en una madre de familia o en un padre de familia o en un maestro que grita. En el momento en el que grita, y entre más grite, su autoridad se pone en entredicho. Yo le digo a los padres de familia en el consultorio, no le grite. Entre más usted grite, usted está abaratando su palabra, menos le van a creer. Eso lo dice la sabiduría popular de hace mucho, el que se enoja pierde. O sea, si tú gritas, estás mostrando excesivamente, o sea, son excesivas muestras de fuerza bruta y no de autoridad. La autoridad está en aquel que se pone, y autoridad viene de autor, de creador, de aquel que se planta en su lugar y plantea un poder siempre virtual, en la lógica incluso de la vigilancia con la mirada. Si ustedes revisan el texto de Vigilar y Castigar a Michel Foucault, hay un pasaje hacia el siglo XVIII, hay un pasaje de las penas cruentas, de esas penas de recibirá 3,000 látigos en la plaza del pueblo y luego lo destazaremos y luego sus cenizas, sus cuerpos los quemaremos y sus cenizas las echaremos a los perros y los perros los mataremos y luego los volveremos a revivir y los volveremos a matar. En ese excesivo muestra de poder del soberano, en donde era lo mismo el pecado que el delito público. Y entonces cuando surge la prisión, surgen los estados disciplinares de vigilancia, en donde ahora ya no es el látigo y el golpe y el golpe y el golpe y el golpe, sino la administración del cuerpo en un espacio, es decir, la economía del tiempo. 5 de la mañana, levanto. 5:30, aseo. 6, desayuno. 7, plática. Todo el día, la administración del cuerpo. Las posturas, siéntate bien, siéntate derecho, baja los codos de la mesa, sube la panza, camina bien, siéntate bien, habla bien. Es donde pasa a ser considerado el criminal, no como alguien que se pasó por el arco del triunfo, el contrato social, sino como alguien que es un paciente, es decir, ya no se juzga el delito por el acto mismo, sino el alma del sujeto. Y dirá Foucault, tendrá que aparecer jueces paralelos. Entonces surge la idea o la noción o la profesión del psiquiatra, del psicólogo, que entonces dirá o intentará responder por qué un sujeto dice esto. No, pues hizo eso por esto y esto. Entonces hay que prevenir. Y hay que prevenir una idea, una serie de situaciones del orden médico, tomando el cuerpo como el único. Entonces, a partir de eso, ahora en nuestras universidades les importa nuestra salud. Y entonces, en las universidades se nos dice que tenemos que hacer ejercicio, comer mejor, no fumar, no tomar. A mí se me hace una cosa chistosa. En agosto entré a dar clase al TEC. Y pues cuando me contrataron, entonces me entregan un folleto, ¿no?, de vida saludable, entonces ahí vienen una serie de... Y entonces, mi paranoia no pudo conmigo, entonces le dije, ¿y por qué me da ese folleto? Porque estoy gordo, porque estoy panzón. No, pues es que es parte de las políticas que promover una vida saludable, etcétera. En ese caso, por ejemplo, podríamos decir que hay tres peleas. En el caso de las jovencitas que se dan de trancazos afuera de la escuela. Hay tres peleas. Hay una pelea que solamente quienes participan en ella pueden advertir. Ustedes saben que cuando uno se pelea con alguien, uno trae un asunto con ese alguien. Ustedes pueden decir, ¡ay, qué novedad! Pero es un asunto en el orden del amor y el odio. La gran bronca de que no se entienda la violencia y de que no se erradique la violencia familiar, intrafamiliar, intramuscular o la que quieran, es que no nos preguntamos qué es lo que yo pego cuando pego o a quién estoy asesinando cuando asesino. Esa pregunta o qué es lo que robas cuando robas, esas preguntas apuntan hacia la singularidad del acto humano, no hacia una generalidad. Si se fijan en nuestra localidad, cuando alguien hace algo, asesina a alguien y entonces sale en la prensa, ¿no? La señora asesinó a sus hijas mientras estaban dormidas, luego se suicidó y entonces los medios hablan al psiquiatra, al psicólogo que explique esta situación, o si el chavito supuestamente mató a los dos niños y luego a la chacha la metió en la cajuela y que se iba a suicidar y que si no se suicidó. Entonces aparecen estas explicaciones e incluso este chico todavía no aparecía. Andaba prófugo y ya había un diagnóstico o un pronóstico hecho por especialistas de la localidad. Con todo respeto, eso es una pendejada. No podemos diagnosticar a alguien en ausencia. No se puede. Si lo hacemos es solo por remitirnos a la teoría. Entonces, por ejemplo, si explicamos el crimen, y esa es una de mis actividades ahora como coordinador de la Comisión de Salud Mental de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, es vamos a estudiar el crimen no desde una generalidad, porque no todos los casos son iguales, sino desde una particularidad. Por mencionarles un asunto, en una ocasión me tocó hablar con un tipo que él robaba autos. ¿Qué tipo de autos? Subarus. Nunca se compran un Subaru. Son los autos que más se roban. El tipo robaba Subarus. Entonces yo le pregunto, ¿por qué haces eso? No, pues, nomás. ¿Cómo que nomás? Bueno, ¿qué haces cuando los robas? No, pues los vendo en partes. Pablo de la Garza, ¿no? Me encuentro por ahí con alguien, les mantela, me doy lana y me voy. A ver. ¿Y cómo eliges qué auto te vas a robar? ¿Cómo te preparas? Y él dice, yo me levanto en la mañana. Si dudo si me va bien o no, si me va a ir bien o no en el robo, no salgo. No salgo a robar. Dice, yo tengo que levantarme convencido. No tengo que pensar, casi casi como un autómata me baño, me levanto, me baño, desayuno, salgo y voy sobre la idea y ¡tas! O sea, si me detengo a pensar o a planear, no, es que yo estoy aquí y voy a ir y entonces, no sale. Es así. ¿Ves el carro? Tómalo. Si dudo, mejor no. ¿Qué sientes? Dice, no, pues mucha emoción. O sea, siento como estar muy así, decía él, como con mucha adrenalina. Cosa curiosa, a lo largo de ese diálogo, él dice que los carros que él roba regularmente son de tonos rojos o rojizos. Interesante. Porque entonces yo le hacía muchas preguntas. Cuando los analistas hacemos preguntas, regularmente la gente nos dice, bueno, ¿y esas preguntas? Cuando algunos alumnos me dicen, oiga, oiga, ¿alguna sugerencia como para cuando trabajamos con pacientes? Les digo, hagan preguntas estúpidas, de las más idiotas que se les ocurran. Entonces yo le preguntaba a él, a ver, pero luego tú qué haces con el dinero y cómo te sientes, y cuando vas en el carro, ¿por qué no te quedas con él? Entonces él me decía que no le gusta manejar, o sea, no tiene carro. Y los carros son rojos. Entonces cuando yo le pregunto, ¿y por qué rojos? Dice, no sé. A ver, ¿qué se te ocurre? Cuando llegaban con Freud y le narraban un sueño, Freud le decía, a ver, ¿qué se te ocurre del sueño, de las imágenes? Entonces el sujeto, al ir poniendo en palabras, se iba organizando un cierto sentido. Entonces dice, rojo, a ver, rojo. A ver, cuando yo te digo rojo, ¿en qué piensas? Dice, no, pues en las Nochebuenas. Le digo yo, bueno, la Nochebuena tal vez es una noche en que a ti te va muy bien robando. O la Nochebuena, que es el 24 de diciembre. De ahí él asocia que su mamá regularmente hace tamales en esa época. Y en algún momento las asociaciones lo van llevando a un hecho que siempre estuvo ahí, pero que tan cerca estaba que no lo veía, que es la cuestión de... ¿Alguna vez le dije que mi madre se murió hace 2 años? Oye, ¿cuándo empiezas con esto de los robos a los carros? Hace 2 años. Entonces aparece algo, es decir, coincide con la muerte de la madre, la Nochebuena, y entonces ese acto a él le plantea ese sentido. A eso me refiero cuando estas dos chicas, si se están golpeando, solo ellas sabrán qué odios y amores tienen, qué envidias, qué deseos las atraviesan, si la otra tiene algo que yo quiero, si la otra me dijo y me vio, etcétera. Es decir, es en el orden de lo especular. ¿Qué me ves? No te estoy viendo. ¿Qué me ves? Órale, ven, órale. Se pelea, ¿no? Otra es la pelea que se hace para las cámaras. Ahorita que, por ejemplo, me preguntaba el maestro Ricardo si no había problemas si grababan, me quedé pensando en algo. Ahorita ya a mí no me da miedo, pero hace algún tiempo sí, yo decía, caray, bueno, está bien. Y ahorita podemos decir que, pues bueno, no. Pero nuestro comportamiento no es el mismo cuando está ante otros, o ante el lente de una cámara. Ustedes recordarán el caso del linchamiento de los policías allá en Atenco, ¿no? Pues estos cuates que supuestamente habían estado observando a unas muchachitas afuera de una secundaria, no, en Atenco estaban lo del... Sí, el DF, eso es... Bueno, el asunto fue ahí que algunos testimonios hacían notar que la gente cambió o la turba se enardeció cuando llegaron las cámaras. Cuando hay cámaras, algo expuesto hacia las cámaras. Entonces, esa era la segunda pelea. Aquella, es como lo clásico ahora, ¿no? Están dos chavitas y están con el celular y se dan un beso de lengua, dos chavas y están, o dos chavitas y están gente, ¡Dale! Y están grabando. Entonces, ellas no están besándose para ellas. Por más asqueroso que pudiera ser eso, o asquerosamente delicioso que pueda parecer para otros, o para otras, sino está puesto para el ente, es decir, el placer está entonces en que se termine este acto y luego ver cómo se vio subirlo y estarlo viendo y viendo y viendo y viendo. Es decir, hay cosas que se hacen para la cámara, como tú mandas al doctor Simi. Es esta secuencia, y lo pueden encontrar en YouTube, es una secuencia de videos a nivel nacional. Música, ¿no? Y está el monito acá, botarga, ¿no? Bailando y todo, y entonces los tipos lo taclean, y ya suben su video, y tumbando al doctor Simi. O sea, ¿qué es lo que nos encanta, por ejemplo? Y en algún otro momento podríamos venir a hablar del doctor Simi. No sé, que ustedes son personas serias. Entonces esa es la segunda pelea, la que ellas hacen para las cámaras de sus amigos, o incluso a lo mejor podríamos pensar, ha sucedido, una chica está esperando a otra, la otra aparece, le pega, pero el gusto no es solamente pegarle, sino registrar que se le pegó para después verlo y decir, ahí está la humillación una y otra vez. Y otra, una tercera pelea, es aquella pelea que será vista por el especialista. Por el especialista, llámese psiquiatra, psicólogo, que eso lo codificará o establecerá ciertas coordenadas de acuerdo a ciertos diagnósticos, como bullying, dirá, ah, pues claro, es un caso más de bullying. Como si con eso se pudiera describir el sentido humano del por qué se estaban peleando. Como si este tipo que roba autos dijeran, ah, pues es un robacoches más. Sí, pero no entendemos la particularidad, o sea, el sentido singular de ese acto. Lo sometemos al ámbito del bios, del todo. No sé si me explico, no sé si me siguen en ese sentido. Es decir, el bios es cuando se trata a lo humano en base a lo único. Lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es esto otro. Es una explicación total para todo. Y es una explicación pro salud, porque hay algo que caracteriza la biopolítica y es cuando el soberano tiene el control sobre la muerte y él decide quién vive y quién no. Hay un momento, es el siglo XVIII, donde ahora el control es por la vida. Y entonces ahora el gobierno federal, los gobiernos de los países, en las escuelas, se preocupan por nuestra vida, por nuestro bienestar. Agencias de seguros, instituciones de cualquier índole, se preocupan por nuestra salud. Pero no es nuestra salud en términos singulares, porque alguien puede decir, pues yo quiero fumar, o sea, y mi salud y mi bienestar están en relación al fumar. No, pero tú te estás afectando tus pulmones. Y nosotros defendemos tus pulmones de ti mismo. Hay algo donde el sujeto se desdobla y yo te protejo a ti, o protejo tu salud, o protejo el ancho de tus lonjas que deben de medir cierta cantidad. Claro, la obesidad en México tiene índices y produce infarto cerebral, que son las principales causas de muertes en varones, produce diabetes, que es otra de las grandes causas, y eso cuesta mucho. Otro de los casos, ustedes seguramente lo habrán conocido, sucede casi 2 meses después, 20 alumnos del American School, el colegio americano, oye, American School Foundation of Monterey, American School Foundation of Monterey, que es el colegio americano. El colegio americano surge como una institución, obviamente con la lógica norteamericana, principalmente para personas que venían a trabajar acá a empresas transnacionales y bueno, para que sus hijos estudiaran. El testimonio de si quieren lo leo así tal cual. El jueves 22 de febrero del 2007, un grupo de alumnos del Colegio Americano de Monterrey irrumpió en un domicilio frente a la casa donde se encontraban, al parecer, realizando tareas escolares para romper, orinar y defecar en la sala, así como para escribir graffiti en las paredes. Tal suceso ocupó mayor cobertura en los medios electrónicos e impresos que en los televisivos. Esto sucedió en 2007. El padre de familia, dueño de la casa donde irrumpieron a la fuerza los alumnos, declaró: el jueves de la semana pasada, 18 niños del colegio americano entraron a hacer destrozos a mi casa. Se les pidió que se fueran y no obedecieron. Desde tirar cosas y tumbar muebles hasta orinar y meter excremento en botes y embarrarlo dentro de la casa. Las mamás de los niños dijeron que sus hijos eran incapaces de eso. El colegio tomó cartas en el asunto, expulsó a 3 y suspendió a otros 3. En mi opinión, no debió expulsar a uno que fue el que pidió perdón y de propio pie escribió los hechos ante el director. Antes, San Pedro no solo era el orgullo del PAN, era el ejemplo nacional de municipio ordenado y próspero. La policía era incorruptible y hubo incluso un caso en el que el propio alcalde dejó en la cárcel a su hijo. Hoy día la descripción más benévola para él es que San Pedro es el lugar donde la gente compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que le cae mal. Mi caso no es aislado. Hay desde uno donde golpearon a un niño hasta cansarse hasta otro que le dispararon con rifle de postas. Uno más de segundo de primaria que lo tumbaron y orinaron. Otro más de un viaje, bla, bla, bla, bla, etcétera. Este es testimonio del norte, del 337. O sea, enero, febrero, marzo, 3 de marzo del 2007. El director Jeff Farrington hace extensiva una carta que incluso apareció en el norte. Como no quiero aburrirlos con mi bad pronunciation, les traduciré la carta. Dice, queridas, dear Huasteca families, queridas familias de la Huasteca, Como tal vez ya hayan escuchado durante la tarde y primeras horas de la noche del 22 de febrero, más de 20 estudiantes de primero a secundaria del colegio americano estuvieron presentes en la casa de un padre de familia del colegio, donde se cometieron actos de vandalismo. Muchos estudiantes estuvieron involucrados en estos sucesos. Los detalles son demasiado crudos como para compartirlos, pero una habitación de la casa fue vandalizada y hubo orina y excrementos involucrados. El propósito, es bien chistoso el inglés cuando lo traduces, porque el propósito de este correo electrónico es informarles que el colegio americano toma muy seriamente este tipo de comportamiento y que ha habido graves consecuencias disciplinarias para los estudiantes involucrados en este suceso. El hecho más inquietante es que tantos estudiantes estuvieron presentes y no se tomaron acciones para impedirlo. Necesitamos desesperadamente de su ayuda al tiempo que buscamos cambiar la cultura de falta de consideración y de respeto hacia otros que existe entre algunos de nuestros estudiantes. Le rogamos que les brinden a sus hijos adecuada supervisión. Se les brinda a demasiados de nuestros estudiantes la libertad de vagar por las calles y entrar a las casas de sus amigos sin supervisión de los padres. Cuando los adolescentes tienen demasiada libertad, demasiado dinero y muy poca o ninguna supervisión de los padres, se crean demasiadas oportunidades para que se metan en problemas graves. La gran mayoría de los problemas, etcétera. Su visión sobre la situación. Este hecho, pues obviamente causó muchas molestias, sorpresa, condena, pero lo interesante es que no sucede en la escuela, sucede en la casa, no traen uniforme. Ese es otro rasgo interesante que hay que resaltar. Hay situaciones que acontecen fuera de la escuela, pero que se llevan, digamos, hacia las instituciones únicas que supuestamente ejercen autoridad o educan, que es la escuela. Mi pregunta básica es, ¿y por qué llevar a los tribunales, entre comillas, de la escuela, algo que no sucede en la escuela? No basta con ser que ahí se está estudiando. La lógica aquí que le subyace es, yo estoy pagando a la escuela, yo te pido que los eduques. E incluso, esta misma situación pudo haber tenido ser sujeta a una demanda penal, judicial, o sea, es decir, de menores de edad, obviamente. Pero entonces también esta jugada de llevarlo a la escuela es una forma también de saltar la cárcel, por ejemplo. Como diferentes casos que ustedes seguramente conocerán, donde algunos estudiantes de algunas universidades de la localidad fingen o secuestran gente y entonces se lleva a la escuela esta situación, y entonces también en ocasiones como una forma de no pisar otros ámbitos, ¿no? Como tutelar o incluso un penal. En este caso, las medidas que se tomaron fueron de suspensión y de expulsión, y algunos padres de familia crearon un grupo donde invitaban a especialistas que pudieran decirles cómo manejar estas situaciones. Y entonces esta situación en particular fue descrita mediante los códigos psiquiátricos del trastorno por déficit de atención. La bronca cuando se establece un diagnóstico es quien lo porta, y en esta lógica de la victimización y las víctimas son inocentes, es desresponsabilizarse, es decir, no soy yo, es el déficit de atención que está en mí. No sé si me explico, es decir, ese acto yo no lo cometí, sino fue lo bipolar que actúa en mí, o es lo esquizofrénico que actúa en mí, o es lo TDA que actúa en mí. La cosa curiosa es que, en términos jurídicos, un sujeto que plantea esa estrategia de defensa, lo curioso es que después el tratamiento para ese sujeto es que pueda asumir la responsabilidad de ese acto que cometió. Entonces es paradójico, ¿no? Es decir, tú cometes un acto pero dices que lo hiciste estando loco. Y entonces te juzgan de manera diferente y te dan tratamiento. Pero luego tu tratamiento consiste en que tú puedas asumir que tú lo hiciste. Entonces, si primero la ley se para y te dice, tú no eres responsable de eso que hiciste, después psiquiatras y psicólogos se las ven negras para poder hacer que tú integres y que digas que tú sí lo hiciste, aunque estabas en estado de enajenación. La propuesta que nosotros hacemos y que siempre hemos hecho es que desde el mismo momento se diga, no, pues, eres responsable de eso. Porque ser responsable implica responder. Todos nosotros podemos hacer algo que en el momento en el que lo hacemos no sabemos por qué lo hacemos. Cuando se le dice a alguien, yo quiero que seas responsable. Responsable es responder por lo que uno ha hecho. Lo sepa uno o no. Anduvo uno borracho o no. Anduvo uno loco o no. O sea, yo respondo por lo que hice. Yo decir, no sé por qué hice esto, pero yo lo hice. Entonces yo tal vez, digo, bueno, me vi en ese momento presa del cólera, de la molestia, como una sensación de una voluntad ajena, pero yo lo hice. Entonces yo respondo por eso. Eso integra al sujeto. Y no lo hace quedar escindido como eso, ese mal que está en mí, que no sé cómo controlar y que tendrá que ser callado mediante fármacos. A veces en situaciones bastante idiotizantes, ¿no? La biopolítica son órdenes que se van dictando para todos por igual. En este caso, el caso duró un tiempo en la prensa y finalmente desapareció. ¿Qué son los malestares en la escuela? Los malestares en la escuela los padecen no solamente los maestros, sino también los alumnos. La escuela ha pasado de la disciplina a las competencias educativas a una organización meramente administrativa. Los maestros ya no son más quienes contienen la angustia y dan forma a la educación, acompañando y siendo ejemplos para los alumnos. Pues ellos mismos, los docentes, están insertos en una seriación, operacionalización que los homologa y aplasta en su creatividad deseante. La misma que antes los singularizaba. En vez de eso, ahora las administraciones les demandan a los docentes funciones más del lado de la vigilancia y los registros cuantificadores que de la docencia. Lo que importa ahora no es tanto la enseñanza, sino la certificación, la evaluación de los objetivos, si se cumplieron, si no se cumplieron, etc. En ese sentido, podemos tener estudiantes en las aulas que no sepan nada, pero que vayan pasando durante su formación, pasando. El campus universitario y el campus de concentración, en ese sentido, tienen un elemento común. El campus de concentración no solamente asesinaba el cuerpo, sino asesinaba el espíritu, porque operacionalizaba al sujeto a estar viviendo y haciendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. En algún momento el sujeto perdía la memoria, y si perdemos la memoria, perdemos el recuerdo y perdemos el lazo que nos une a los otros y nos volvemos nada, autómatas. Hay estudiantes que son autómatas, como hay maestros que son autómatas. El día en que se presenta en Virginia Tech, el 16 de abril de 2007, este asesinato, el masivo, el más grande en la historia de los... que eso es una cosa bastante triste, es decir, es el asesinato más grande en la historia de los asesinatos, es decir, ya ha habido muchos. En ese mismo día se celebraba el 60 aniversario de los campos de liberación de los nazis. Y un tipo que sobrevivió a los campos de concentración nazis vino a morir en otro campo de concentración. Esa es una línea que yo estoy trabajando en un estudio que estoy haciendo. 10 minutos. Bueno, pues no sé si más o menos dentro de las cosas que comenté, si quieren dejar estos 10 minutos para preguntas, para comentarios. Si no, pues los utilizo, ¿no? A mí me quedó muy claro en el caso este de los alumnos del colegio mexicano, ¿por qué fueron en la casa de donde hicieron una tarea y no en la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron ellos en la casa? No, en la escuela. Entonces, le dirías, ¿cómo hacer vandalismo en la escuela? Si no están en la escuela. Claro. En la casa. Bueno, yo le podría responder con un dicho, ¿no? No hay borracho que coma lumbre. O sea, estos jóvenes tampoco son tontos. O sea, se hace en la casa en tanto que no hay vigilancia. El señor llegó cuando estaban haciendo esto. ¿Se imagina usted llegar a su casa y que hay 20 personas en la sala? Yo me imagino al señor, pobre señor, diciendo, por favor, muchachos, sálganse, nada. La puerta de cualquier forma representa algo a la escuela, porque si están haciendo tareas, se vincula con... Claro, e incluso a la letra, ese síntoma se podría interpretar como, ellos tienen una educación de mierda. O sea, si ellos llevaron excremento en botes y le embarraron las paredes, Yo me acordaba de la película este del niño carnicero, la pueden revisar, ¿no? De Butcher Boy. Es decir, eso es lo más, incluso es una falla, porque no es lo mismo, dice un comediante que la cultura surgió cuando en lugar de aventar una piedra aventamos un insulto. Es decir, hay niveles, ¿no? O sea, hay niveles de funcionamiento concreto a más simbólico. No es lo mismo pelearse a nivel de palabras, a sacar algo totalmente primitivo, como pues el excremento, desechos, y poner desecho. Los desechos humanos representan para nosotros un problema, no nada más por su carácter de eliminación de toxinas, sino porque salen de nuestro cuerpo. Las lágrimas, el flujo menstrual, el semen, el sudor, el excremento, la orina, todos esos desechos del cuerpo nos representan también una interioridad, tienen un carácter simbólico. Cuando alguien dice, por ejemplo, este es cagalana, o este cagalana, o este es culo porque no presta dinero, o el dinero es el estiércol del diablo, es decir, estamos hablando de excrementos, pero en su carácter simbólico. Podríamos decir que en esta situación donde ellos se presentan en la sala y empiezan a rayar y empiezan a embarrar cuánta cosa, pues el hecho habla por sí mismo. Lo que se me hace una dificultad es cuando se dice, ah, es que esto que está pasando aquí es TDA. Entonces esa experiencia se codifica y tú ya pierdes el sentido particular de eso que sucedió. O sea, le dice al sujeto, no eres tú, esto que tú tienes se llama así. Entonces el sujeto se desresponsabiliza de esa situación. Entonces puede decir, no, pues, es una condición que yo tengo. No es que yo lo haya querido hacer. Y esta no llegó a su cuenta por todavía que no se definen desde una generalidad, sino de una particularidad. Pero no se puede aplicar a otras cuestiones aparte del crimen, porque muchísimas de las cosas que tienen con cada una de las personas, en este caso en particular, pero porque en Noche Buena se me imagino yo. Pero no, si esto todavía le quita tiempo al Estado, además, el problema no sé cómo los crímenes. ¿En qué otras áreas se podría aplicar y cómo respondería la cuestión de los temas? Sí, o sea, por ejemplo, los estados tienen que responder en base a estadísticas. O sea, hay una matematización de la realidad. O sea, porque se tiene que ejercer presupuesto, se tienen que hacer acciones, se tiene que decir a cuántas personas atendiste, cuál fue el resultado, aunque la atención no haya sido o no haya sido fructífera. O sea, eso es indudable. Pero al menos la labor que nosotros hacemos desde el psicoanálisis, es una, a la manera de detectives y del caso particular. Pero ese caso particular, como dice Carlos Fuente, no hay globalidad sin localidad. Es decir, ese caso particular de este chico que robaba, es decir, revela un drama social. Por ejemplo, ahorita me hablaron que si me le da una entrevista para un canal de televisión sobre depresión. Por ejemplo, es otra vez, se aborda la depresión desde una categoría y no como un caso particular. Claro, no por eso no podemos decir algo. Que en la depresión alguien siente que perdió algo, si está ahí o no está ahí, y eso retribuye en una situación de no sé qué hacer. No solamente perdí al otro, sino perdí mis propios referentes, qué quiero, qué me gusta, etcétera. Pero yo creo que podríamos devolverle al crimen su carácter humano, o a la educación su carácter humano, el vínculo entre el alumno y el maestro. Por ejemplo, hay cosas que los maestros hacemos en clase, que no están en el programa, pero cuando se intenta hacer que todo esté en el programa, y que todo se cumpla en base al programa, entonces lo que no hay es la espontaneidad, porque el acto del aprendizaje es un acto creativo. O sea, en el sentido de es el encuentro entre un alumno y un maestro, en donde se produce un saber en base a lo que se está hablando. Todas estas ondas, yo dudo mucho de la tecnología, o sea, en el sentido de las presentaciones, y pasa cotidianamente, profe, nos pasan la presentación, sí, yo se las mando. Y lo vivimos como estudiantes de licenciatura, de doctorado, maestría, o sea, La tecnología también hace sosa la cosa, es decir, inclusive el PowerPoint más bien. Entonces, no, nosotros también más interactivas, por ejemplo, esto del internet, pero un poquito, donde no Claro. Sí, porque también eso es otro rasgo de la biopolítica. Lo privado ya no existe. Todo es público. Esta lógica de la transparencia. Entonces, cosas que se jugaban antes hacia adentro de la casa o en el ámbito de lo privado, están en lo público. Cada media hora se está subiendo lo que está haciendo y que alguien más, o estoy leyendo libros, alguien más está identificado, se van volviendo, se van uniendo, se van haciendo. Sí, yo cuando digo de. Y es algo creativo, al final de cuentas. Sí. Es algo espontáneo que no se daba. Yo cuando digo del uso de la tecnología me refiero cuando la utilizamos para dar una clase. Claro que, por ejemplo, yo en mis clases uso PowerPoint, uso uno videos, pero esa es esta posición intermedia que incluso plantea Giovanni Sartori en la sociedad teledirigida, ¿no? Es decir, ni pura imagen, ni pura palabra, sino una interacción entre ambas. ¿Sí? No sé, es decir, implicaría tener todavía una conciencia crítica de eso que vemos en la imagen, porque a veces la imagen es como sinónimo de verdad. Si lo vi, entonces es verdad. Y si lo vi en la tele, más. Como si no se pudiera, como el asesinato de una emo, y te ponen un video descontextualizado totalmente, que viene de Medio Oriente, donde hay otra situación muy diferente, y entonces eso se plantea como violencia contra la mujer. Que no quiere decir que los piedrazos no duelan, pero está en otro contexto. En un contexto cultural, religioso, que tendría que leerse desde esos elementos. Pues bueno, ahí está el correo y la página por si tiene alguien algún comentario o algo, bienvenido, ¿no? Ah, muchas gracias. Echa un cafecito. No, no, al contrario. Muchas gracias a todos por haber venido. Estaremos. Ahí luego te mando el examen, ¿verdad? El examen que le vas a aplicar. ¿No? En el 90 no se anuncia, pero en el 90.5 es la plática ahorita. Okay.